Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El defensor del pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gianluca, expresó en Radio La Nueva su preocupación tras la derogación de la resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, medida publicada recientemente en el Boletín Oficial. Esta resolución deja sin efecto los baremos médicos, tablas técnicas que establecen los porcentajes de discapacidad utilizados en las auditorías para acceder a pensiones por discapacidad laboral. Esto nos decía. Lo que se produjo ayer fue el dictado de una resolución por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial, y que dejó sin efecto un cuadro, digamos, unas tablas que se llaman baremos, que determinan porcentajes de discapacidad y que obviamente esto repercute, digamos, en las auditorías médicas para pensiones para personas por discapacidad laboral que se están llevando a cabo en todo el país y donde en Formosa se continúan haciendo las citaciones. Muchas personas de distintos puntos de la provincia se acercaron a la Defensoría del Pueblo para asesorarse, reflejando la inquietud generalizada que se vive en otras provincias del NEA. Nosotros hemos pedido y hemos sugerido a las personas que reciben las cartas documento que concurran a los lugares que son citados, que lleven sus antecedentes médicos, si no pueden concurrir, que hagan la justificación de incomparecencia y todo lo demás, para que no se les suspenda el beneficio y tampoco para que después posteriormente se les da de baja. Es decir, que lo que existe en este momento, hoy, porque esto es día a día, hora a hora, de acuerdo a lo que va definiendo la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, es una gran incertidumbre y un vacío legal, porque en este momento, digamos, no hay criterio médico para fijar los porcentajes de discapacidad, así que nosotros, la verdad que no sabemos cómo va a continuar esta situación de las auditorías. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.